frente a las ayudas que no ayudan, apoyo mutuo. Si se te hace duro el confinamiento, piensa en las personas encerradas en cárceles y CIEs. Estos días se ha hablado mucho de la dureza del confinamiento. No queremos negar la dificultad mental, emocional y física que está suponiendo, pero sí plantear que el confinamiento es una medida provisional que nos permite eventualmente salir a la calle. Bien, esta es la realidad diaria de los presos y las presas, pero sin la posibilidad de salir, hablar desde cualquier medio con sus familiares y amigos y además bajo el control y violencia de los carceleros. Esta situación ya muy dolorosa se está viendo agravada estos días con el doble confinamiento al que están sometidas. Por un lado, ya están retenidas por el sistema penitenciario y por el otro, se encuentran aisladas, incomunicadas y desinformadas de cómo está la situación tras los muros. Como nos explican las compañeras de la Asociación de Presas Salaqueta en Navarra, las condiciones propias del encierro, es decir, el hacinamiento de personas, la proximidad física y el contacto físico, hacen de las cárceles focos potentes de propagación de las enfermedades, al no cumplirse en ellas las medidas mínimas sanitarias. Las características sociosanitarias de especial vulnerabilidad de la población penitenciaria incrementan el riesgo en caso de contagio del virus. Es por esto que se hacía necesario que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se adoptasen en las cárceles medidas sanitarias específicas. Sin embargo, lejos de ello, la gestión que ha hecho la institución de la situación sanitaria derivada del COVID-19 se ha caracterizado desde el principio por el énfasis en la eliminación de los pocos derechos que tienen las personas presas, la restricción de los elementos más cercanos a la inserción, la restricción del contacto con las familias y las personas allegadas del exterior y un desprecio por la salud de las personas presas. Ante esta situación se ha creado una improvisada coordinadora anticarcelaria en Cataluña que exige medidas urgentes para la prevención del COVID-19 en prisión, para así hacer frente a la vulneración de derechos en las cárceles que se ha visto agravada con el virus. Las mismas condiciones que caracterizan las prisiones son las que se viven en los CIEs. La lenta liberación de las personas recluidas en los CIEs ha demostrado una vez más que las vidas de las personas migrantes en territorio europeo son tratadas como vidas de segunda. A día de hoy nos encontramos aún con los CIE y CETI de Ceuta y Melilla abiertos, con el riesgo que esto supone para las personas que se encuentran allí recluidas. Vemos así, una vez más, cómo actúa el racismo institucional por medio de los CIEs, que no son más que cárceles que castigan las personas que han migrado y, por tanto, castigan la migración. Exigimos la libertad de todas las personas recluidas y el cierre, ahora y siempre, de todos los CIE y los CETI. A todo esto queremos señalar que somos también abolicionistas de la cárcel, del sistema penal y penitenciario. Este sistema sirve única y exclusivamente para castigar tanto a la persona condenada como a sus familiares y amigos y amigas. El entramado penal y penitenciario, es decir, el sistema punitivo, solo genera más violencia. No queremos humanizar las cárceles y los CIEs. Queremos abolirlos. ¡Abajo los muros de la represión! ¡Se vienen las reglas!